la letra. Ay. Obligado. El punto Santana. Es me. Para que sepa un poco de mí. Laurenti Santana, a.k.a. La Fama. Viajante del futuro que vino prendido en llamas. Coeficiente intelectual por encima de los niveles. Me colgué 7 veces y no hay quien me frene. Preso nunca he estado, tampoco he robado. Pero de la calle con honores me graduó. Malcriado desde siempre y un bolillo en falla. Nota permanente y no inhalo raya. Estoy duro, no es mito, siempre por la nolito. Vengo más pesado que dos gordos a caballito. No soy Frenzy Montana, oveja soy lana. Me encanta lo verde y no soy la rana. Del cuerpo me elevo, vivo en trance permanente. Yo soy como el sexo, no salgo de tu mente. Yo construí un castillo y olvidé la dama. Le da más a la puta que a la que me ama. Me equivoco, soy humano y maquineo cosas raras. Como que te atravieso y yo soy la bala. Consistente en lo que escribo, consistente en lo que hablo. Yo nado entre la mierda, pero no la cago. Oye, es que es más duro que yo. Lo veo todos los días en el espejo. Yo mismo. Hoy estamos abajo, pero mañana solo Dios sabe. El pasado es historia, el futuro es incierto. Segundo round. Dice, oye. Tengo un pana, tengo dos, tengo tres, pero estoy solo. Son 9:25 y yo soy de oro. Respeto la fe, detesto la religión. Envejecer inevitable, crece la opción. Anhelo tiempos de antes, anhelo mi niñez. Los tiempos de estudiar como los desperdicié. 26 con una I, relación guida de un hilo. El problema siempre crece por más que lo despilo. Tengo 1000 enemigos y ninguno me conoce. Tantas chapeadoras que ya me aborrece. A veces me acuesto y te lo juro. Escucho voces, veo como reflejo, pero desaparece. No me acuesto sin rezar, no paro de pensar. Si veré mi hija crecer y su sueño realizar. Progresar no es opción cuando se vive en lo que era. Es obligatorio aunque en el intento mueras, baby. Ey, Laurenti Santana, el de la letra. Oye, yo no planeo morir sin dejar mi huella. Sin dejar mi legado, Rachai, Concilio Musical, Daddy, Fenico in the beat, la verdadera máquina, el de la letra, para que sepan un poco de mí.